No hay mujeres solteras, oiga, qué bestia. Ahorita se casaron, ¿por qué será, no? Bueno, chicos, el espectáculo debe continuar. El Master Lex DJ en vivo. Te conocí demasiado tarde. Dios mío, los que estamos enamorados, arriba esa mano, por favor. Oye, porque cuando estoy chumado me sale mejor, oye. ¿Sí o no? Los que estamos juicios, arriba, arriba, por favor. A Pexilandia. Chicos, chicos, acá estamos, acá estamos. ¿Dónde están los amigos del Comité del Pueblo, por favor? Aquí estamos abajo, vea, aquí abajo. Aquí abajo estoy mejor, aquí estoy bien. Aquí estoy bien. A los chicos de Calderón, Calderón City. Saludazo para Rey David, oye. A la gente linda del Inca también. El Inca presente. Oiga, yo quiero hacer una pregunta, oiga. ¿Cuántos hemos vacilado por ahí cuando habían esas discotecas en la Marina? A ver. ¿Cuántos hemos andado en la Marina a esas horas de las 12? La 1, las 2 que traen cervecitas, oiga. Espérate, mijo. Por ahí me solicitaron una cosa así de antemano, por favor. A ver, dice. Oye, ya tiempos que no haces la voz de Barney, dice. Yo quiero mandar un saludito para todos esos amigos que les gusta tomar, oye. Regalarme una guanchaca. Bueno, yo quiero mandar un saludito también para Rey David. Dice que le quiere mucho a Chamita Maki. ¿Dónde están los amigos del Comité del Pueblo? A ver, ¿estamos tomando o no estamos tomando? Y si no tomas y me brindas una cervecita, yo me corto la cola. Échale. Bueno, a todos los chicos, ya estamos activados. Dios mío, la gente, gente del Comité del Pueblo. Yo caminaba pensando en ti con mi guitarra y esta canción. Oye, no te jalarás nomás, por favor. No te jalarás, oye. Bueno, chicos. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? He decidido que tú serás toda mi vida. Mi compañera. Oye, solamente lo que estamos con el amor de tu vida al lado tuyo. A ver, ¿cuántos vinimos solitos? Solitos, solitos, así. Los que vinimos solitos. Oiga, definitivamente yo te digo una cosa. Amar, amar es compartir, ¿no? ¿Dónde está la gente enamorada, por favor? Hombres que tenemos el mejor celular arriba a la mano, por favor, amén. Los que todavía tenemos el celular ese que se aplasta esas teclas, a ver. A ver, ¿tenemos o no tenemos? Sí. Bueno, chicos, yo simplemente les digo una cosa. La vida se hizo para disfrutar y vivir al máximo. Los que estamos visitando el mar, por favor. Oiga, aquí está, ¿no? Animación extrema, humildemente, el místico. Muchas gracias. Gracias. Aquí estamos junto a Master Lex DJ. El DJ que te pone toda la música que tu cuerpo necesita. ¿Cómo dice? Yo no he conocido nadie más dulce. A ver si te sabes, a ver. Nunca nadie hizo que me sienta tan feliz. Déjalase, no. Yo no sé si habrá. No soy. A la gente linda del fondo, por favor, chicos. Visita el bar donde la vida es más sabrosa, chicos. Ahora sí, por favor, hagamos. Hagamos lo que sabemos, a ver. Queridos de espectáculo. A ver, un poquito más gruesa, dice. Eres más espectáculo. Te voy a entregar espectáculo. ¡Sube! ¿Dónde están los chicos del Comité del Pueblo? ¡Muévete, por favor! ¡Hombres que sabemos bailar esa música! ¡A los chicos de Calderón, a ver! ¡Chicos, chicos! ¡Animación extrema, el místico! ¡Lo que estamos tomando! ¿Dónde están los chicos que están tomando? ¡Están bailando! ¡Están gozando! ¡Muévete, que muévete, que muévete conmigo! ¡Dale más voltaje al equipo de sonido! ¡Voy a apoderarme de todos tus sentidos! ¡Estar contigo se siente de lo lindo! ¡Tú mi baby girl, mi diosa del Olimpo! ¡Sigue! Y para continuar, el party sigue en onda, un poco de ron, una copa de aguardiente, el party se enciende y se prende. Y con el Master Legs, embala mi gente. ¡Sube, sube! Por supuesto, aquí está la potencia total. Power Mix del 95. Aquí estamos sacando cara, oye. Izquierda y derecha, izquierda y derecha. Oye, mamita, empálate. A los chicos de Calderón City, por favor. ¿Dónde están los chicos de Calderón? Arriba esa mano. El Comité del Pueblo. Y muévete, que muévete. Cosas que pasan y, en el y, barrio. Y, esta noche contigo la ¿y dónde está la gente soltera? Entre enciéndete, oye. Prepárate. Oye, pégate. Hoy te acuerdas de esos temas. Toda tu vida. El Comité del Pueblo baila. ¿Dónde están los chicos del Comité del Pueblo? R. Los chicos de Pepsilandia. ¡Embólate! ¿Dónde está la chica que sabe bailar eso? ¡Báilalo! ¡Que fue Face! Bueno, los chicos que están visitando el bar. Visite el bar, donde la vida es bien sabrosa, oye. A ver, por ahí me dice mi gran amigo, oye, no me voy a olvidar las palabras que tú dijiste, oye. Después de mí, A ver, chicos, escucha, después de mí. ¿Y sabes por qué te digo eso? Aunque te laves con deja, lo mismo queda, ¿sí o no? ¡Échale! ¡Uy! A la reconquista. Y los que no nos vamos a casita, oye. Yo no me voy a la casa, oye. ¡Ay, para esa gatita! ¡Embárate! ¡Sí! En la Roma Discotec, así le disfrutamos al máximo. Bueno, por ahí, chicos, seguidores también de la página oficial, en lo que somos aquí también, por supuesto. A ver, sí tenemos premios, a ver, Master Lakes, tenemos premios por ahí, por si acaso. Sí, tenemos algo por ahí para regalar. ¡Uy! ¡Échale! Uy. Y los que bailamos, ¿cómo dicen? Definitivamente, esta es música. Ajá. Y los que hemos vacilado, oye, con la persona que es casada, oye. Uy. A ver. Y los que sabemos bailar, eso. Seguimos, seguimos. Ay, ay, ay. Los que ya nos gastamos una jaba de cerveza, a ver. Chicos, bailalo, bailalo. Ahí mismo. Ahí mismo te conocí hoy. Una tarde. Tranquilo. Una tarde. ¿No has tomado tu juguito? ¡Ay, qué sabor! ¡Bailamos! Y con sabor se viene eso. Solo para ti, Ecuador. Si te sabes, siento pena aquí en mi corazón. ¡Bombia! ¡Sale! Si tú no me quieres, bebé. Y si no me quieres, mami. Si tú no me quieres, bueno, por ahí a los chicos de Calderón City. ¡Hasta los chicos de Calderón, güey! Mejor vete de mi lado, ya no puedes esconder la magnitud del pecado. A los que vamos a hacer el amor esa noche, a ver. ¿Cuántos vamos a hacer el amor esa noche? A ver, por favor. ¡Vacílate eso! Hoy un saludazo tremendo para la gente de parte de Maki. ¡Hoy! ¡A los chicos! ¡Comité del pueblo! ¡Embalate conmigo, chicos! ¡Por supuesto! ¡A todos todos grandes amigos. Eso. ¡Bailamos! ¡Quiero probar mi poder! ¡Sube! Quiero llorar, quiero morir. ¡Para que sepa! ¿Cómo viene eso? ¡Por supuesto! ¡El Master Lex! ¡El Master Lex DJ! ¡Escucha! ¡Escucha eso! ¿Y cómo es que bailamos? ¡Suavecito! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Oye, si te sabes de eso! Aquí estamos, eso, aquí estamos, Power Mix del 95, desde Villa, oye, desde Calderón City, desde Calderón City, en Bellavista, ahí estamos, vacila, vacila, Ok, chicos, ¿dónde están los amigos de Tabacundo, por favor? Amigos del norte de Pichincha, por favor. Échale, empálate. Ok, saludazo tremendo para los amigos de Dalias, de Inca, por favor. ¿Dónde están los hinchas de la liga? Arriba esa mano, por favor, los que somos hinchas. Amor, amor. Ahí se viene la buena música, por favor. Solamente quiero saber y quiero que me levanten la mano arriba. Hombres que hemos perdido en el amor. A ver, por favor. Solamente los que hemos perdido en el amor. A ver. ¿Sí o no? Hombres que somos fieles a la causa. Por favor, arriba esa mano. Los que no traicionamos ni con la mirada ni con el pensamiento. ¿Sí o no? Hombres que somos fieles, Dios mío. Saludazo, mijo. El Comité del Pueblo presente. ¡Silvanones! Oye, vacila esos brazos. Vacila, vacila. Oye, simplemente quiero decirte que te amo. Simplemente quiero decirte que eres el amor de mi vida, oye. ¿Cómo dice? Dices que dejé de amarte. Y no puedo. Sabes que soy loco por ti. ¿Cómo dice? A ver. Porque dejaste tú. Qué bestia, oye. Saludazo para mis grandes amigos allá en Calderón, por favor, a ver. ¿Dónde está Calderón City? Calderón, arriba esa mano. ¿Dónde están los chicos de allá del Comité del Pueblo? Comité del Pueblo, por favor, chicos. El Inca también. ¡Texilandia! ¡Échale! Y como dice, sabor, este es el sabor, el Master Lex DJ. Uy, ay, ay, ay. Oye, Dios mío, definitivamente esta música me gusta, oye. Me encanta. ¿Y cómo lo gozamos? Arrepiéntete. Arrepiéntete, oye. El Master Lex Fitching. Embalando tus sentidos auditivos. Varones. Ya el mundo se va a acabar. Llegó el juicio final. Arrepiéntete, paloma negra. Arrepiéntete, no juegues más. ¿Y cómo dice eso? ¡Sí! ¡Dios mío! ¿Dónde están los enamorados? Levántame la mano arriba, enamorados. ¿Sí? Ay, Dios mío, cuando me dejo llevar de la euforia, oye. Oye, yo me transformo, oye. Piensa en mí, ¿cómo? Aunque sea poquito más. Tal vez sea la El Comité del Pueblo, a ver, chicos. ¿Dónde está el Comité del Pueblo? ¿Y querés vacilar conmigo? Vacílate eso, oye. ¡Vacila! De tanto tomar y tomar, mi vida se va a acabar. ¿Cómo dice? Por ahí a los chicos de al DJ JF. A mí me. Ya no. A San Peter, el animador también. El saludazo tremendo, mijo. A la gente linda de Tabacundo. También. Hoy también el saludazo tremendo para los Vallardos. Vallardos, Comité del Pueblo, chicos. A ver, Finlandia, mijo. Sigue. Haciendo mover tu cuerpo. Y también para Dimas Sistemas. Allá en Amagacío, ¿cómo dice? El Master Lex en acción. Para Chamita Maki. Oye, para mi gran amigo Rey David. Saludazo, mijo. Vacilate, Exo. Les habla la policía. Los que vamos a hacer un trío esta noche, oye. Perfecto. Vacilate, Exo. Vacila, vacila. Vacilando. Oye, saludazo tremendo. Para los hermanos imparables, a ver, ¿dónde están, por favor? Ay, para el Capri y para el JF. Los hermanos imparables, chicos. Saludazo, mijo. Siga, siga. Por supuesto, aquí estamos. Power Mix del 95. Uy. Hoy saludazo tremendo. Definitivamente hemos vivido, como yo siempre digo. Hola, hola. Oiga, deje despedir. Por favor, mis amigos. Oiga, deje despedir siquiera, vea. Bueno, muchas gracias, chicos. Esta es la presentación de Power Mix del 95. Aquí estamos de regreso. El Master Lex se despide, por favor, ¿sí o no? Lástima que terminó el festival de hoy. Bueno, es así, ya sabes, ¿no? Bueno, chicos, le damos el paso. Le damos el paso. Y siga, por favor, maestro.